pioneros del cine argentino. Y hoy vamos a recordar a Eugenio Alejandro Cardini. Eugenio Alejandro Cardini nació en la ciudad de Buenos Aires en 1879 o 1880. Las biografías mencionan estos dos años sin fecha exacta. Sus padres, de origen italiano, se habían instalado en el barrio porteño de San Cristóbal, donde tenían una fábrica de muebles de hierro, ubicada en la calle Rioja, casi San Juan. Y Juan Eugenio era un autodidacta y pasaba gran parte de sus días investigando y leyendo, porque desde pequeño se interesó por el arte. En 1896, y con apenas 17 años cumplidos, Cardini ya era un fotógrafo aficionado y se deslumbró con la aparición del kinetoscopio de Thomas Alva Edison en un negocio de la calle Florida, donde lo vio, y se propuso construir un aparato similar debido a sus conocimientos de la fotografía y su afición por la mecánica, y diseñó una rudimentaria máquina de cine, utilizando principalmente engranajes de un reloj despertador y piezas de madera, logrando armar una rudimentaria filmadora cinematográfica, la primera en Argentina, y probablemente también de América del Sur, decidiendo su inmediata construcción. Los hermanos Lumière habían estrenado su cinematógrafo hacía 6 meses en París, pero aún no habían tenido lugar la presentación de las vistas animadas en el Teatro Odeón de la ciudad de Buenos Aires, como después ocurrió. El aparato de Cardini funcionaba con un motorcito eléctrico al que proveía corriente un acumulador, consistiendo en un cajón de madera dentro del cual la película Kodak, de 50 milímetros de ancho y unos 60 metros de largo, adquiría en la ya afamada Casa Lepage, no perforada, era arrastrada por fricción mediante 2 partes de rodillos de madera revestidos de goma. La exposición intermitente se lograba mediante 2 ruedas dentadas y en la extremidad de los rodillos inferiores, una de las cuales no tenía algunos dientes en determinados sectores. El obturador giraba delante del objetivo, constituido por 2 discos que variaban la exposición. La primera filmación fue mediocre y por ello Cardini construye una segunda cámara con engranajes de bronce, pero la filmación no fue tan satisfactoria. No conforme con la calidad lograda y gracias a su gran fortuna, decidió viajar en 1897 a Francia y adquirió en París un aparato Lumière reversible, el 7º que vendieron los inventores franceses del cine, Auguste y Louis Lumière. Durante ese mismo viaje, el 21 de noviembre de 1897, en el pueblo de Lecco, al borde del lago de Como, en Italia, utiliza por primera vez el cinematógrafo con el que capta a un grupo de familiares que caminan y se detienen ante la cámara, sonríen y toma sus rostros. La acción es corta, porque un rollo de película tenía 17 metros, que era el largo que aceptaba el cinematógrafo de entonces. A su regreso, en 1898, exhibió en círculos varias películas de los hermanos Lumière, que había adquirido en Francia, en tanto practicaba el arte de la fotografía en la Sociedad Fotográfica Argentina de Aficionados, y en el año 1900 obtiene el primer premio por sus fotografías estereoscópicas. En 1902 realiza la primer película argentina con línea argumental titulada Escenas Callejeras, filmada frente a un telón pintado y en dos rollos, 34 metros de películas. Este corto está considerado como la primer película de ficción de la historia del cine en Argentina, que procura contar una anécdota retratando la actividad de personas cotidianamente. El farolero, un policía, el lustrabotas, niños jugando a las bolitas y lograr la primer escena risueña cuando un ciclista se choca a un transeúnte. Estos pequeños filmes ocasionalmente se apartaban del registro documental, como venía realizando el operador Eugenio Pi, autor del primer filme argentino La Bandera Argentina. Eugenio Cardini se diferenció de los otros cineastas argentinos por elaborar situaciones muy sencillas con intérpretes improvisados. Otras películas suyas destacadas fueron Salida de los Obreros, que fue realizada en la fábrica de muebles de hierro de su padre, que recordaba sin querer queriendo, la vista animada de los hermanos Lumière, Salida de los Obreros de la fábrica Lumière de Lyon Montplaisir. Y luego vinieron Plaza de Mayo en 1902, Te Deum del 25 de mayo de 1902, que captó al presidente Julio Roca, En casa del fotógrafo y El regimiento ciclista. En el corto En casa del fotógrafo muestra a un fotógrafo en acción, pero lo filma de manera extraña, frente a frente, dejando fuera de campo a los personajes que fotografiaba. El resultado fue fascinante, en parte porque el concepto mismo de fuera de campo no existía, en parte porque el plano que Cardini elige implica una puesta curiosa en declive, y en parte por las connotaciones lógicas que se desprenden de confrontarse un viejo fotógrafo con un flamante cineasta, por lo que debería haberse llamado el fotógrafo fotografiado. Y todo ello logrado con una cámara que les compró a los hermanos Lumière. En Mar del Plata, la familia Cardini tenía una casa en la calle San Luis 2061 llamada Villa Pasturo, construida por el arquitecto Julián García Núñez en 1911. A pedido de su madre, Juana Airolde de Cardini, y fue lamentablemente en la década de los años 70. La casa fue demolida, lo que privó a Mar del Plata de contar con ella en el listado del Patrimonio Arquitectónico Nacional. La verja de entrada de estilo Art Deco, de gran fuerza expresiva, fue rescatada por el industrial italiano Ricardo Gamalero, y se la puede ver en perfecto estado en la Casa de Madera, un atelier y galería de pintura de la calle Rawson 2250 de la ciudad de Mar del Plata, que casualmente fue una casa de madera de planta central. Eugenio Cardini falleció en la ciudad de Mar del Plata el 5 de enero del año 1962, a los 82 años de edad. Y esto fue Pioneros del Cine Argentino. Y recordamos hoy a otro de nuestros grandes pioneros que cimentaron el cine nacional, Eugenio Alejandro Cardini.